QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Bienvenido a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Ya se inicia un show más de este emocionante programa. Y en esta ocasión tendrás música junto a Spoken, I Am Empire y desde la Ciudad de La Paz, Isaí Kino. Recuerda que también disfrutarás de los extremos nacionales. Soy Jesúa y te aconsejo a que no te separes ni un instante de la número uno, porque Punto Extremo ya comienza. That wasn't love, and every word that stretched the truth, like when she said she loved me. You're the only person who reminds me. Hold on now, don't you blink or it's gone. I've been terrified of life for way too long. Oh no, now don't you blink or it's gone. In another life, who knows what we've become. Iniciando esta edición, escuchaste al extremo número 7 internacional. Era Reliant K con su canción Don't Blink, No Pestañez. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Pensar de que existen personas realmente malvadas. Lobos que se disfrazan de ovejas. Solamente con la misión de destruir y hacer daño. Es bueno empezar a reconocer a estos. Porque nunca sabes cuándo alguien te podría atacar. I'm a girl in the short skirt. Escuchaste a Chasing Victory con su canción Wolves. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Pero en la unidad está él. En la unidad y en el amor se podría generar la paz verdadera. Él es paz. Él es el amor verdadero. Él es el único lazo que realmente nos puede unir a pesar de nuestras diferencias. escuchaste a Children 83 con su tema We Will Never Say Goodbye, que esta semana se encuentra en el escaño número 5. No te separes porque después de la pausa ya se vienen los extremos nacionales de esta ocasión. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.